El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 8 y 17 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 78 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 79. Es decir que estamos y se siente en 26 grados Celsius. Muy buenas noches, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando de Noche de Tertulia. Y esta noche tendremos un conversatorio muy enriquecedor con nuestro invitado de lujo, Jules Torres, escritor, analista logístico y licenciado en lenguas y literatura, quien comparte con nosotros su libro Informes de Tiempo. Antes, comparto la frase del día de hoy. Escribir es un acto de fe, no de gramática. E.B. White. Vamos a empezar este conversatorio, como dije, con nuestro invitado Jules Torres, oriundo del Perú, analista logístico y licenciado en lengua y literatura. Ha publicado el libro de cuentos fantásticos y filosóficos denominado 533, editorial Orem Peru, TV Out, libro híbrido de cine y literatura. Informes de Tiempo, primera edición en editorial Solaris de Uruguay. SXT, libro de realismo visceral en la editorial argentina Ay Caramba. Novela Strandle en la editorial PDC Ediciones Perú. El libro de ciencia ficción llamado Block D, formato digital, en Pandemonium Editorial Perú. Ha escrito para revistas en España, Argentina, Uruguay y Perú. Su literatura varía desde la fantasía, pasando por la ciencia ficción y el terror. Un terror que algunos han considerado grotesco. Muy buenas noches a nuestro invitado, quien está enlazado desde Perú, Jules Torres. Un placer que nos acompañe. Bienvenidos a Noche de Tertulia. ¿Cómo se encuentra usted? Qué tal, Francisco? Un gusto. Me encuentro muy bien acá. Un saludo para todos los radioescuchas acá de tu programa. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos, por hacer un espacio en su agenda para Noche de Tertulia. Estamos desde New Jersey, USA, y le mandamos un fuerte abrazo. Y vamos a empezar este conversatorio. Usted ha descrito su obra como un catálogo de espejos rotos. ¿Qué imagen le devolvió a usted mismo mientras escribía Informes de Tiempo? Bueno, es interesante el hecho de retomar una lectura como esta de algo que uno escribió hace algún tiempo, ¿no? Porque en realidad es un proceso, como ya tenemos en cuenta, ¿no? Es un proceso de años que uno viene pensando sobre ciertas cosas, sobre ciertas latitudes, digamos, ¿no? Ciertos también latidos de que uno cree que existen en otros lugares, y se vienen como imágenes, ¿no? Como espejos, como cosas como esas. Y uno se da cuenta después, cuando lo retoma, cuando hacen una reedición como esta, que ha hecho nuestro gran amigo Héctor Vilches, y se da cuenta de que hay otros mundos, ¿no? que uno ha visto o que ha soñado o que ha imaginado, y es más o menos eso es lo que trata desde esa metáfora de los espejos rotos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Una pregunta que parece sencilla, pero que podría contener el germen del libro entero. Gracias y un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Vilches. Gracias por su constante apoyo siempre aquí en Luna Nueva Radio. Entre dragones filosóficos y cucarachas redentoras, su obra desafía la lógica realista. ¿Por qué elegir lo grotesco como, digamos, lente narrativa? Bueno, en realidad el grotesco está delante de nosotros, sino que no nos damos cuenta, ¿no? Podemos ver algo que parece natural en la vida, pero si lo vemos bien, ¿no? Es algo terriblemente horrible que nos puede suceder y que están ahí al paso, ¿no? Excelente, muchas gracias. A veces dicen lo grotesco cuando se usa con maestría, no deforma la realidad, sino que la revela. Muy cierto. Claro, por supuesto que sí. El libro no sigue, digamos, una estructura convencional. ¿Qué papel juega el caos en la composición de Informes de Tiempo? Es que en realidad el caos creo yo que es todo, ¿no? Es lo que nos da vida a todas nuestras decisiones que tomamos. El caos, si uno se tropieza y va por otro camino por el que no eligió, comienza una nueva forma de la vida, ¿no? El El caos es eso, en realidad el caos está a la vuelta de la esquina, digamos, y el libro en realidad busca estos pulsos, ¿no? Estos pulsos heridos en donde nadie puede entenderlo, pero a través de una pequeña historia es que uno puede adaptarlas a su vida. Creo yo más o menos que este es informe de tiempo. A veces el caos no es desorden, sino una forma más honesta de organizarlo, lo incomprensible, ¿verdad? Claro, en realidad uno dice caos, pero es lo que nos pasa diariamente, ¿no? El libro en realidad busca eso, ¿no? Tratar de contarte historias, digamos, amenas al principio, ¿no? ¿No? Historias, digamos, de románticas, pero que terminan con un final terrible como es la muerte, ¿no? Porque a veces la gente cree que la muerte es lo último que hay, ¿no? Y hay que dar también ideas de que la muerte de repente puede ser el principio o puede ser la liberación de algo. Muy cierto. No recuerdo en esos momentos que dijeron, y lo compartí en una entrevista también aquí de Para Noche de Tertulia, donde decía: Death is only the beginning, la muerte es solo el principio. Y alguien que dijo: ¿Será vida lo que llamamos muerte y muerte lo que llamamos vida? Interesante, a veces uno lo deja, pero pensando, ¿verdad? En su texto hay una clara crítica al comercio de cuerpos, al poder, a la tecnología deshumanizante. ¿La literatura es para usted un acto o sería una denuncia? La verdad es que la literatura ha sido para mí siempre un acto, pero cuando te das cuenta y cuando pasan los años y dices que todo y ves que todo el mundo está, ¿no? Cambiando y que hay cosas que tú no puedes cambiar, ¿no? Tú no puedes enfrentarte contra un ejército, no puedes enfrentarte contra un estado, no puedes hacer nada contra eso. Lo único que puedes hacer es denunciar a través de la literatura, ¿no? Maquillar, digamos, de alguna u otra forma para que se encamine esto como, y llegue hacia un lector, ¿no? En este caso, a los que nos están escuchando, que en un momento leerán el libro, ya sea de forma digital o física, y hay un rumbo ahí, ¿no? Un camino. Entonces, creo que esa era la forma en donde cuando uno ya la encuentra. Pero al principio es una forma de vivir, ¿no? Es una forma de actuar, me parece. Pero cuando la encauzas para eso, ya se convierte en otra cosa, ¿no? Sí, la verdad, como dicen, de denunciar con elegancia, pero como en su libro es uno de los más altos actos del arte. Gracias por compartirlo. Hay relatos que parecen microálbumes, que contienen infinitos. ¿Le preocupa más lo que el lector entienda o lo que el lector siente? Es que por ratos, eso es importante, ¿no? Tu pregunta es muy interesante. Lo que pasa es que a veces uno llega a entender que o sea, la forma, el modo, sea algo rimbombante o algo preciosista, ¿no? La forma en cómo uno cuenta algo. Porque a veces también uno puede encaminarse y decir, no me interesa nada dar un mensaje, sino lo único que quiero es dar una especie de artefacto. Precioso para que sea deleitable hacia el público. También puede suceder, sucede, ¿no? En este libro, sucede varias veces, ¿no? Muy cierto. Cuando usted empezó a escribir informes de un tiempo, ¿tenía un nicho, un público dirigido o pensó cualquier persona lo puede leer tranquilamente sin, digamos, pensar en un público objetivo? Es en realidad cuando empiezo a escribir este libro ya había pasado por un proceso de escritura de unos libros anteriores, ¿no? Entonces, lo que intenté, ¿no? Lo que se ha logrado ahí es buscar ideas, ¿no? O sea, ideas y de repente pueden encajar en ciertos lectores y comprenderlos, ¿no? Si tampoco es que sea una forma fácil de dilucidar, ¿no? Cierta filosofía que se atrapa entre las líneas, pero es más o menos para personas que ya están, digamos, en otro nivel de lectura, ¿no? No es un nivel básico de lectura, es un nivel un poco más allá y es por eso que sí, es tu pregunta, la entiendo ahí de ese lado, es más o menos ya unas personas que ya tienen un nivel avanzado, digamos, de lectura, ¿no? Impresionante, ¿no? De un público selecto, digámoslo así, como se diría antiguamente. Bueno, digamos que o sea, es el hecho de que también el escritor pasa por varios procesos, ¿no? Uh-huh. A veces uno quiere llegar a todo mundo, ¿no? Puede ser a través de una hora BCL y tratar de masificar toda la idea, y a veces uno quiere recortarla, ¿no? Hacerla, digamos, para ciertas personas. Exacto. Este vendría a ser su cuarta producción, o sea, su cuarto libro. ¿Qué número de libro vendría a ser desde cuándo empezó usted? Claro, este sería el cuarto, que se publicó en 2018 en una editorial uruguaya, y ahora lo estamos reeditando con esta editorial que está acá de Trujillo, de Héctor Vilches, y es importante porque acá en el Perú no se había leído, no había salido más allá, por el tema este también que un poco de literatura fantástica, ¿no? Ciencia ficción, filosofía, por ahí unos toques de terror. Entonces era como una especie de, ¿no?, una hibridación que hay ahí. Entonces es un libro que no va por un solo camino, ¿no? Entonces me pareció que era interesante sacarlo acá de nuevo, y gracias al apoyo ha podido salir. Interesante. Háblenos un poquito de la portada. Ahí la estamos viendo, parece como una máscara de gas, da la impresión cuando uno lo ve como de lejos. También como que simboliza unos headphones, parece unos audífonos. El color también de plomo, blanco, rojo, negro, fondo, como que impacta. Háblenos un poquito acerca de la portada. Ah, claro, la portada es genialidad de nuestro editor, ¿no? Ha tratado de plasmar ahí la fusión en que hay de estos informes, porque hay también textos en donde, por ejemplo, hay un texto en donde hay unos almacenes llenos de cadáveres, ¿no?, que se van a exportar hacia China, ¿no?, en un futuro, digamos, alternativo, puede ser un futuro, ¿no?, de esta dimensión. Entonces puede dar ese tipo de recomendaciones la portada. Impresionante, pero llama la atención bastante. Desde cuando uno lo ve, es como máscara de gas, como le digo, ¿no? Entonces, como reflexiona encima, le dicen Formex del tiempo. O sea, impresiona, lo felicito. Misión cumplida. Si era desde que uno lo ve, le llama la atención desde el título y encima la portada, pues llama directamente al lector a informarse un poquito más de qué se trata la obra. Muchas gracias al creador de esa portada que logró esa misión. Gracias. Vámonos a una brevísima pausa mientras revisamos las plataformas de las redes sociales, los saludos, los mensajes. Así que no se muevan de ahí porque esto apenas comienza. Al volver seguimos hablando con nuestro invitado Jules Torres y su inquietante Informes del Tiempo. No se olviden que tenemos la encuesta de la noche. Les preguntamos, ¿qué te atrapa primero de un libro? ¿La sinopsis, la portada o las primeras líneas? Al final de este conversatorio le vamos a pedir al señor Jules que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que haya elegido la mayoría a través de sus votaciones. Por eso que siempre decimos, porque su opinión importa. Gracias a todos y cada uno quienes activamente ya están participando. Regresamos en breve, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna Digital, la nueva generación de la radio online. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud?

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 8 y 39 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, la temperatura que está en 77 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 78. Es decir, estamos en 25 grados Celsius con una sensación térmica de 26. Muy buenas noches, si es que recién nos sintonizan, estamos disfrutando de Noche de Tertulia. Y nos acompaña el señor Jules Torres, escritor, analista logístico y licenciado en lengua y literatura, quien comparte con nosotros su libro Informes del Tiempo. Vamos a continuar con nuestra programación. Señor Jules, ¿qué autores o lecturas influyeron en la construcción de este universo literario? Esa es una pregunta muy, muy importante, creo, muy interesante, ¿no? De hecho, uno de los primeros autores que podría mencionar sería Jorge Luis Borges, ¿no? Podría ser también Philip K. Dick, otro gran referente, ¿no?, de la ciencia ficción, ¿no?, sobre todo. Y también un autor que es importante en nuestra literatura peruana, que se llama Julio Ramón Ribeiro, que tiene un libro, digamos que también es de microficción, ¿no? Entonces estos tres autores son, digamos, pilares dentro de esta creación de este libro. Muchísimas gracias. La verdad que todo autor tiene una genealogía secreta, como dicen, ¿no?, que influye muchísimo en las futuras creaciones. Gracias, Jules, por compartirlo esta noche. Hay momentos en su libro que recuerdan a Swift o, digamos, Kafka. ¿Siente que el humor negro es una herramienta o es una necesidad? La verdadera independencia. Bueno, Kafka está, ¿no?, es el creador mayor, digo, el máximo creador de... Después de él, creo que no se ha podido alguien zafar de su literatura, ¿no? Zafar, entre comillas, digamos, ese absurdo, esa cosa extraña que está ahí. Incluso hace poco volví a releer, ¿no?, de nuevo la Metamorfosis, que creo que se tiene que, la Metamorfosis o la Transformación, que era el nombre original, se tiene que volver a releer todo el tiempo, ¿no?, para entender, porque estaba más fresca que nunca, me parece, esa crítica también que hay sobre todo dentro de la Metamorfosis, dentro de sus microcuentos que tiene, como El Artista del Hambre, El Artista del Trapecio, ¿no?, que son las máximas generalidades que ha escrito, ¿no? Es difícil zafarse de él, siempre va a estar, creo yo, perenne dentro de la literatura, en donde quiere ser una especie de denuncia con fantasía, ¿no?, o con este absurdismo, porque él nunca te explica cómo, el cómo, solamente te dice que ya está ahí. Muy cierto. Cuando se hace con inteligencia, pues el humor negro no busca risas, busca conciencia, ¿verdad? Muy importante. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, interesante hacerlo de esa manera, ¿no? Pero para lograrlo también hay que tener unos toques ahí, ¿no? El Kafka ya es un genio por excelencia. Exactamente. Hay toda una preparación como para poder incursionar en este género que está tomando mucha fuerza, sobre todo en Europa. Aquí más o menos, pero estábamos comparando y haciendo otros materiales para otros pilotos. Y la verdad que nos hemos dado con la sorpresa, con la grata sorpresa de que en España, en ¿dónde más es? Inglaterra, creo, estaba ese género como tomando más fuerza que antes. No sé cuál es su apreciación, su opinión, o maybe se me está faltando otro país donde usted haya dado cuenta de que está resurgiendo, está creciendo este género. Bueno, en realidad este género como tal está en varios, ¿no?, en varios países. Siempre hay autores que intentan o buscan ese camino para darle sentido a la obra, ¿no? Porque si vamos a los conceptos, por ejemplo, de fantasía, la fantasía te dice, hay una explicación concreta, ¿no? La fantasía te pone ahí los elementos nada más y uno va desentrañando a través de lo que viene de la historia. Por otro lado está la ciencia ficción, que no, la ciencia ficción siempre te va a dar una base, digamos, científica, aunque no muy acertada, pero te va a decir esto viene de acá, ¿no? De esta máquina, o sea, creamos esta máquina para que haga, no sé, digamos, este viaje en el tiempo, o se haga un agujero negro, un portal, no sé, lo que fuese. Pero más o menos creo que la literatura debe estar encaminada, ¿no? A esos temas ahora en estos tiempos. Muy cierto, muchas gracias. El relato del email que viaja en el tiempo es de una potencia simbólica brutal. ¿Cómo surgen estos relatos? ¿Desde la razón o desde el espanto? Bueno, el espanto siempre está, yo creo que el espanto siempre está presente. El espanto siempre está ahí porque uno es, de pronto te sueñas algo extraordinario o fantástico o tenebroso, ¿no? Como es, puede ser una pesadilla, ¿no? Y puedes utilizarla como elemento simbólico para escribir un texto, ¿no? Esto de que viaja en el tiempo es en realidad algo que descubrí automandándome mensajes a través de las redes sociales, ¿no? Que ahora hay una opción en donde uno puede mandarse un mensaje. Y encontré unos mensajes que yo mismo me había escrito hace, por decir, unos 5 años, ¿no? Entonces dije, esto, ¿qué juego es este, ¿no? ¿Qué juego pude lograr yo mismo mandarme un mensaje hacia el futuro, yo mismo, diciéndome qué cosas podrían haber pasado? Entonces, de ahí creo que surge más o menos, y creo que sí tiene que ver mucho con ese espanto, esa sorpresa. Muchas gracias. A veces escribir es responderle al miedo que no tiene nombre, ¿verdad? Claro, escribirle es en realidad una especie de es algo curativo, digamos, ¿no? Es algo metódico, curativo para los miedos que uno tiene. A veces, por ejemplo, el escritor Julio Cortázar siempre cuenta una anécdota del que él sentía cada vez que en un tiempo iba a almorzar, sentía que su comida estaba llena de bichos, ¿no? Él sentía eso, veía eso, lo olía, y no podía almorzar buen tiempo, no podía, tenía esta forma inapetente de vivir. Y luego me parece que en uno de sus libros escribió algo parecido, no directamente, pero que él mismo lo dice, pero que de repente la gente no lo entendió, pero como sirvió como para expulsar este mal que está dentro, ¿no? A veces sirve para eso. Exactamente. ¿Cree usted que el lector actual está dispuesto a incomodarse con una literatura que lo obliga a mirarse en esos espejos? Bueno, sí, ¿no? En realidad debería haber más, ¿no? Algo que incomode, ¿no? Debería haber más literatura que incomode y menos literatura que solamente divierta. A veces, bueno, uno sí, es bueno divertirse también, ¿no? Igual que en las películas, uno ve algo para divertirse, una comedia de repente, ¿no? Que al final no busca nada, ¿no? Un libro también, hay muchos libros que se publican y no buscan nada, solamente el mero afán del divertimento, digamos. Pero si tiene algo más, entonces ya estamos hablando de cura, ¿no? Entonces, si no hay una forma diseñada para hacerte despertar, entonces creo que es perder el tiempo, me parece. Muchas gracias. Pues sí, el lector que no se incomoda, como que está condenado a leer lo mismo siempre y siempre. No sale de ahí mismo. No abre su mente para otro tipo de literatura, de lectura, de escritura. La verdad que sí. Eso nos hemos dado cuenta mucho. ¿La obra tiene un orden oculto? ¿Hay una lógica secreta entre sus fragmentos? ¿Algo que usted pueda compartir con nuestra audiencia esta noche? En realidad se divide en dos, ¿no? Es la primera parte, después la segunda, que se llama Aristas Más Cercanas, que en la primera parte es un poco más fantástico, ¿no? Se abre con un cuento que es una especie de fábula sobre un dragón que cuenta la historia del otro lado del dragón, ¿no? El dragón que es maltratado por los humanos, que es humillado y que al final termina en la muerte, ¿no? En esa parte es así. Y la segunda, que es más realista, ¿no? Que es más realista, entre comillas, digamos, porque existen historias que pero que parecen sacadas de, ¿no? Fantásticamente, ¿no? Como la que le comenté hace rato sobre las importaciones de cadáveres a China, ¿no? Que China busca importar cadáveres congelados para los suministros de alimentos en ese mundo, ¿no? Entonces, tiene un orden en el sentido de que va increciendo lo fantástico, va fusionándose con la ciencia ficción, va terminando en realismo, y es como unos saltos que hacen, ¿no? Se llama así informes de tiempo, ¿no? Porque son como pequeñas partes de otros mundos y que pueden ser el nuestro también. Impresionante, muchas gracias. Hubo hace tiempo, ¿cómo es que se llamaba la película? Green Soy Lantern, que era que no, como una plantación que supuestamente era un vegetal y no era ningún tipo de soya. No recuerdo en estos momentos, pero ahorita, que era una plantación y que todo el mundo decía el superalimento en un futuro determinado, que donde todo era tecnología como parecido a lo que estamos viendo ahora, pero más avanzado todavía. Y decía algo de la Green Soy Lantern. Ahora me acordaré el nombre, pero algo así como me echó a recordar, ¿no? Lo hace transportarse a uno, a un claro, futuro que claro. Desconocemos totalmente. Eso es lo bueno. Exacto. Ese tipo de literatura sí nos lleva a ello. No sé si pudiese usted compartir algún fragmento de su libro con nuestra audiencia, mientras nosotros les recordamos a dónde nos pueden hacer llegar sus preguntas a nuestra querida audiencia. Síganos en las redes sociales, estamos como Luna 9 Radio Digital, estamos en Facebook, estamos en X, antes de Twitter, también en Instagram, y también tenemos nuestro número de WhatsApp. Tomen nota que el número es el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Ahí pueden hacernos llegar en texto o en audio, y lo vamos a compartir aquí en vivo para que el señor Jules le conteste. Cuando usted decida, cuando usted diga, los micrófonos son todos suyos, claro. Señor Jules. Adelante. Sí, sí, aquí justo tengo un texto que estaba pensando. Es un texto, uno de los cortos, ¿no? Se llama Declaraciones. La Asamblea Demócrata aprobó la nueva ley que permite excursiones escolares en la vieja tierra. Incluso se abrirán escuelas especializadas en la búsqueda de Pierre Menard, autor de El Quijote. El presidente mundial exhortó a un cese de fuego en el sector 6 de la nave planeta. Y también se lamentó que un soldado demócrata perdiera 6 terabytes de recuerdos. Este más o menos es de lamentaciones, es más de la primera parte del libro, ¿no? Y es en clave de ciencia ficción, ¿no? Es como el... Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. No sé si desea leer otro fragmento o pues lo dejamos ahí para que nuestra audiencia vaya después a buscar el libro. Usted nos dirá más adelante. No. Claro, sí, sí, sí. Me gustaría leer algo más. También corto, ¿no? Sí. Para que no sea... Esto se llama Mal. Luego que en el Perú la población creciera exorbitantemente, no quedó otra más que crear civilizaciones a escala. Así, la única región existente, la región de Oriente, volvió a ver la luz en muy poco tiempo, hasta que fue hackeada por los estados canijos de Norteamérica. Es un texto corto también que pertenece a la primera parte del libro y que, ¿no?, hace, como le digo, estas visiones del futuro, ¿no?, que tiene el libro, visiones en donde pueden suceder este tipo de cosas. Por eso que tiene ese nombre de Informes de Tiempo. Excelente, muchísimas gracias. Perdón por compartir con nosotros. Señor Jules, háblenos acerca del proceso de publicación de este libro tan particular. ¿Encontró resistencia por parte del mundo editorial? ¿Qué nos puede compartir esta noche? Ah, claro, es que lo que pasa hace unos años, digamos, acá en la realidad de Latinoamérica, ¿no?, de Sudamérica, lo que impera no es la ciencia ficción ni la fantasía, ¿no?, es en realidad el realismo como tal. Nosotros, como sabemos, acá en el Perú tenemos nuestro estandarte, que es Mario Vargas Llosa, que, ¿no?, es un magnífico escritor, pero que es realismo, ¿no? Habla sobre la problemática a través de algo directo, ¿no? O sea, todo te lo cuenta directamente, no hay forma de que se pueda fabular, no hay forma de que se pueda hablar de ciencia a través de esto. Entonces, es difícil acá en esta zona. Por eso es que el libro sale primero en Uruguay, que es un lugar más asequible, ¿no? Igual que Argentina, que es más asequible a la ciencia ficción, el terror. Pero gracias a nuevas editoriales, ¿no? Como esta también, como la de Héctor Vilches, que se ha podido y se está realizando este tipo de publicaciones, ¿no? Que han sido reticentes, ¿no? No le pasa lo mismo a un libro que habla sobre la realidad, ¿no? Como le decía. Muy importante esto que comparte con nosotros. Cuéntenos acerca de las presentaciones, cómo ha sido la aceptación tanto de los organizadores como también del público, que son, digamos, amantes de todo tipo de literatura. Nosotros hace poco estuvimos viendo una entrevista, un video acerca del FIDAL, por ejemplo, en Lima, la Feria del Libro, que estuvo creo que una semana o dos o algo así. Estuvieron varios medios de comunicación, por no decir los nombres, televisivos, y en las tardes estaban también compartiendo con los escritores y mucho público, pues se dio cita en este tipo de eventos más que en años anteriores. Que usted pudiese compartir con nosotros, ¿ha participado, cómo ha sido este proceso o todavía no? Claro que sí, he tenido la oportunidad de participar en varias ferias acá en Lima, ¿no? La Feria Internacional de hace dos años, la Feria Internacional del Libro, porque tengo otro libro de terror, ¿no? Un libro del SXT que también se ha publicado acá. Y sí hay, de todas maneras, aceptación de una parte del público, pero, ¿no? Como digo, pequeña. Pero uno puede, o sea, lo bueno es que hay un espacio, ¿no? Se puede dejar un espacio ahí, uno pide el permiso y te dejan. Acá en Trujillo también hay Feria Internacional, hace poco presentamos unos libros. Y este libro se va a presentar próximamente, el 25 de este mes, ¿no? Aquí en Trujillo. Entonces, digamos que la literatura sí tiene su espacio, pero está sectorizada, ¿no? Ok, pero ojalá pronto pues haya más apoyo, así como hay también el deporte, que también haya hacia los escritores, los escritores emergentes sobre todo, y todo tipo de que se dé en nuestro país, no solamente a nivel local, sino que sea, digamos, un proyecto con impulso nacional y con proyección internacional, que eso sería lo fabuloso, como hacen en Estados Unidos, hacen en España, que lo mandan a Alemania, por ejemplo, que es uno de los más grandes. Creo que es un mes el festival, eso es impresionante. Claro que también es un poquito alta la inversión, pero vale la pena. Pero vamos al hecho de que ojalá hubiesen así apoyo, como hay para las distintas disciplinas de deportes, que hubiese también para escritores. Pronto, Dios mediante, se dará en el Perú. Eso sería fabuloso. Que las autoridades hagan todo lo posible para que suceda. Y el Ministerio, ¿no? De Cultura, sobre todo. Claro, sí, es interesante. Ahora acá, le contaba algo. Acá en el Perú, ahora hace unos años, no muchos, ¿no? O sea, los 100 años hay algo que se llama estímulos económicos, ¿no? En donde uno postula a través de sus trabajos, ¿no? Ya sean de cine, de literatura, de música, ¿no? Hace poco ha surgido esta iniciativa, ¿no? Es lo más cercano que tenemos, digamos, los artistas a tentar un apoyo económico, que es lo que tenemos por ahora. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Excelente! Que es poco a poco se va llegando lejos, la verdad que sí. Señor Jules, ¿cómo dialoga su profesión de analista logístico con su oficio literario? Cuéntenos. Justo este libro, un tiempo estuve supervisando una fábrica textilera, ¿no? Una textilera en el sur de Lima, a 2 horas de Lima. Entonces yo he vivido ahí más o menos en esta fábrica, ¿no? Un área donde pueden vivir los supervisores y todo. Entonces, estas experiencias con las máquinas, con la gente, ¿no? Con material, hace que la imaginación comience a desprenderse y a volar, ¿no? Hay momentos como supervisor que uno se queda solo, ¿no? Y nadie, entonces uno empieza a fabular empieza a ver cosas donde no hay, ¿no? Empieza a ver otros mundos. Entonces, para mí, o sea, el trabajo que yo tengo de logística, que ahora no lo estoy realizando hace como un medio año, o sí, un año más o menos, pero que lo he realizado durante 10 años, me ha ayudado bastante a escribir y a imaginar nuevos mundos, porque tengo otro libro que estoy terminando, ¿no? Que también es de ciencia ficción y que habla sobre una plataforma en medio del mar, ¿no? Y que ahí llegan nuevos buques, barcos, una nueva forma de vida, ¿no? Entonces, creo que siempre, creo que se ha enlazado un poco, ¿no? Es una pregunta muy interesante, pero sí se ha enlazado porque he estado en varias fábricas, supervisando varios lugares acá en el Perú, en varias partes del Perú. Entonces, me ha servido bastante en realidad. Qué bueno, porque antes, en mi época, cuando era estudiante, como que decía, no se puede mezclar mucho la ciencia con las letras, o es una o es otra, pero usted pues está demostrando que sí se puede hacerlo, pues analista logístico, tiene que ver mucho la ciencia, y está en cuarta edición de su libro, o sea, sí se puede hacer esa fusión, por ponerlo en términos peruanos, que está muy de moda hoy en día, en la fusión ciencias con letras. Impresionante. Ah, no, claro, sí, eso lo decía mucho, incluso mis padres también hablaban sobre ello, ¿no? Que alguien tiene que decidir por un lado de las letras o por los números, ¿no? Pero como siempre me gustaron los dos, las dos vertientes, entonces tratado siempre de unirlo, ¿no? Y ahora es un trabajo que peldaño a peldaño va uno tratando de unir, ¿no? Espero concretarlo poco a poco en estos años que vienen, ¿no? Y para demostrar que en realidad es mejor saber todo lo que se pueda para poder hacer una. Excelente. ¿Vendrá una segunda parte de este libro? ¿O Realidad, todavía no lo ha hay una pensado? segunda parte que. ¿O sí? No, es que en realidad sí, se llama, tiene ya otro nombre, Oh, ok. en realidad tiene otro nombre, pero como forma, como espejo, tiene la misma cantidad de intención, digamos, de un alcance, ¿no? Ya sea psicológico o filosófico, hay unos cuentos nuevos que estoy escribiendo hace unos años que tienen la misma textura de estos, ¿no? Y que espero den la luz porque si estos te hacen vislumbrar mundos diferentes, lo otro que estoy haciendo es más, ¿no? Digamos que ya se ha llegado un poco más a una madurez distinta de literaria, ¿no? Excelente. Pues vamos a después invitarlo para que nos hable también de sus otros libros aquí en Noche de Tertulia. Esta es su casa, esta es su vitrina, estamos a su servicio. Le comparto los saludos que están llegando en las redes sociales de Luna 9 Radio Digital. También tenemos, espérame, este fue de la mañana. Gracias, Silvia Cristina Lima Martínez. Gracias por el vídeo que compartió. María Librada Hinojosa también. Ok, Héctor Vilches, escritor, ahí nos está mandando saludos. Espero la entrevista de Jules, nos puso primero. Gracias. Luego, María Isla, nuestra VP, aquí de FEM International, nos escribe desde New Jersey, nos dice saludos y bendiciones a todos los que están en sintonía. Muchas gracias. También, licenciada Zente Niebla, o Zent, como le decimos cariñosamente, parte del grupo de Luna 9 Radio. También nos está saludando, nos dice con muchas ganas de escuchar, apenas lo haré mañana. Gracias por las grabaciones de Luna 9 Radio. Gracias, un fuerte abrazo hasta México. Héctor Vilches nos dice saludos a Jules, le deseo todo el éxito a él y su obra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Héctor Vilches, hacia Perú. También tenemos de María Luisa Alcalá, mandamos besos, abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. También tenemos saludos e interacción en las otras plataformas de redes. Andrea Aranda Vigo, fuerte abrazo hasta España. Ángel González, María del Carmen Lobo en New York y Susi Guerra en New Jersey. Muchísimas gracias por la interacción, ahí estamos viendo. Y también a todos y cada uno de nuestros radioescuchas, nuestra familia, como le decimos, de Luna 9, quienes están activamente participando en la encuesta del día de hoy. Les recordamos que estamos preguntándoles, ¿qué te atrapa primero de un libro? ¿La sinopsis, la portada o las primeras líneas? En breves momentos daremos a conocer este resultado y le vamos a pedir a señor Jules que nos dé un feedback o su opinión acerca de qué piensa nuestra familia de Luna 9 a través de sus votaciones. ¿Cuál de las tres elegirán? Pues vamos a saberlo en breve. Señor Jules, nuevamente, gracias por estar con nosotros. Díganos, por favor, en dónde podemos encontrar sus libros, en qué formatos están disponibles, y para tanto el Perú y para el extranjero, bueno, ¿cómo lo podemos adquirir? Claro, yo al finalizar te paso todos los links, donde están los libros como tal, como digital y como están en Amazon algunos, y ahí coordinamos todos para los que le interesan. No hay ningún problema con eso. Okay, pero para que quede récord en esta entrevista de audio, ¿dónde podemos adquirirlo? ¿Están en Amazon, a través de Héctor? ¿Cómo podemos adquirir su obra literaria, todos sus libros? Ah, claro, están en varias plataformas que les voy a pasar. Tengo unas plataformas también de una página de una editorial que tengo. Okay. Entonces, ahí me voy a conseguir y en digital, en varias plataformas que le voy a pasar después, ¿no? Porque no, claro, no los tengo aquí. Se puede adquirir, me refiero, desde cualquier país. Por ejemplo, ahorita tenemos nuestra audiencia en Estados Unidos, en México, gracias a por su apoyo, y vemos Perú también. En digital, sí, desde cualquier país, es más complicado el físico, ¿no? Entre Amazon, en físico, sí pueden pedirlo y ahí sí me pueden encontrar en Amazon, no como Jules Torres. En redes sociales con Jules Torres. Muchísimas gracias. Vámonos a una brevísima pausa para revisar la encuesta del día de hoy, que estamos aquí en Noche de Tertulia. Ya regresamos en minutos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52 314 109 85 02. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En Pedia Crece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil.

6 años, nada más son media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida. 33 años como yo, ¿quién lo diría? Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 9 y 15 minutos. Muchísimas gracias por seguir. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en Luna 9 Radio Digital. Estamos disfrutando de Noche de Tertulia y esta noche nos acompaña Jules Torres, escritor, analista logístico y licenciado en lenguas y literatura. Comparte con nosotros su libro Informes de Tiempo. Pues como anunciamos en el segmento anterior, ya tenemos los resultados de la encuesta. Recordemos que en cada programa nosotros tenemos una encuesta según el tema. Y esta noche no podía ser la excepción. Esta noche les preguntamos qué te atrapa primero de un libro y les dimos tres opciones. Y la mayoría ha elegido que la sinopsis, que es lo primero que les atrapa de un libro, la sinopsis. Señor Jules, ¿cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el saber, el conocer, el sentir de nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio Digital? Claro, es está bonita la encuesta, ¿no? Felicidades. Para mí ahora, ¿no? Bueno, yo me he dicho varias veces, ahora me sorprende una sinopsis de un libro, ¿no? Leo una sinopsis y esta sinopsis trata de abordar en poco texto el libro, trata de contarme algo. Entonces, lo que puede contarme ya trata de dar una expectativa. Pero, ¿no? Antes, ¿no? Años antes, si hablamos de libros clásicos, por ejemplo, mencionando el Quijote, ¿no? El inicio, las primeras líneas son importantísimos, ¿no? ¿No? En algún lugar de La Mancha, del cuyo nombre no quiero acordarme, hace tiempo que vivía, ¿no? un caballero, hidalgo en lanza y astillero. Entonces, o el inicio de la metamorfosis, ¿no? Por ejemplo, después de un tormentoso sueño, Gregor Samsa amaneció convertido en un insecto, ¿no? Estas son las primeras líneas de obras magistrales, puede cambiarte la idea. Y luego la portada también, ¿no? En estos tiempos la portada es, yo creo que es básica la portada, ¿no? La portada ahora, conjugar los colores o las formas, la idea en sí, ¿no? Que te transmita del libro ya es algo importante, pero para mí, por ahora, es la sinopsis. Muchísimas gracias por compartirnos, señor Jules. Y la verdad que sí, lo primero que uno ve es la sinopsis, después vendría a ser la portada, que siempre llama la atención. Hoy en día todo es visual, por eso es el éxito de las plataformas de las redes sociales, porque todo es un catálogo prácticamente. Así que estamos totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. ¿Usted tiene algún ritual, algo que, digamos, realiza antes de escribir? Ese papel en blanco, ¿cómo usted lo vence ese miedo? Como ya, bueno, tanto tiempo escribiendo, pero ¿cuál sería ese ritual que usted pudiese compartir con nosotros? Bueno, el ritual creo que siempre, para mí, hace algunos años atrás, había sido colocar algo de 10 libros de mis autores favoritos en mi escritorio, ¿no? Los 10 libros ahí y a una suerte de ojearlos y de leerlos como una inspiración y ver las portadas, ver ver los nombres, ¿no? Esto creo que he estado presente mío hace algún tiempo para iniciar una nueva aventura, digamos, literaria, ¿no? Hacer esta especie, no sé si llamarlo ritual, podría ser, ¿no? Pero lo he estado haciendo y leo un fragmento de cada libro, ¿no? Al azar, y a veces puedo leer los 10, ¿no? De repente, 10 o 12 libros que pongo ahí y comienzo a tratar de buscar algo, ¿no? Oh, interesante, gracias a modo de inspiración, por ponerlo así. Claro, a modo de encontrar un camino y de inspiración con escritores que yo sé que han marcado algo en mi vida, ¿no? Es más o menos tenerlos ahí es como que un empuje, un salto cuántico para lograr algo. Interesante. Le ha sucedido, le pregunto porque hemos hecho otras entrevistas donde nos han dicho pues que en medio de la noche se despiertan y tienen que correr a escribir porque es lo primero que se les viene a la mente. ¿Le ha ocurrido algo así a usted? ¿Algo parecido? Ah, claro, bueno, yo cuando me ocurren esas cosas no suelo correr a ningún lado, porque ahora tenemos un, no sé, tablet, celular o cualquier cosa, ¿no? Para poder, digamos, documentarlo. Pero siempre he evocado a la memoria, y si tengo algo así, como que guardo la idea, ¿no? De lo que tengo, y voy tratando de pulirla en la mente, voy tratando de tener un borrador, digamos, una especie de drive en la mente, una nube, ¿no? Donde se va manipulando esta idea con los días y con las semanas, hasta que ya logro cuajar la forma y recién me pongo ya a escribir. Interesante. Muchas gracias, señor Jules, por compartirlo. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales a usted, señor Jules? En las redes estoy como Jules Torres y como Jules Verde también. Estoy en Facebook, Instagram, en Threek también estoy así. Tengo una página también que es de PBC Ediciones, que es una editorial que es una editorial mía en la que he publicado otros autores de otros países sobre terror, ¿no? Hay escritores argentinos, españoles, chilenos, peruanos también. Se llama PBC Ediciones. Ahí también pueden encontrar los trabajos que yo como editor. Excelente, gracias por compartirlo. Vamos a después pedirle que lo suba a nuestro grupo de WhatsApp y nosotros replicarlo en las demás redes sociales porque está muy importante, perdón, muy interesante ello y es importante que nuestra audiencia sepa que también están en distintas plataformas y sobre todo esa faceta de editor. Muchas gracias, señor Jules, por compartirlo con nosotros. Para cerrar esta extraordinaria de entrevista, este conversatorio tan enriquecedor, ¿qué mensaje le daría a aquellas personas, escritores, vamos a poner, aquellas personas que están graficable? Bueno, el consejo es, primero, llegado un momento en donde ya está embarcado en la creación literaria de este experimento, ¿no? Es que ha tenido que pasar por ya cierto bagaje, y si no, hay que leer y hay que datarse mucho ¿no? Para poder encaminar eso, porque a veces uno puede cometer errores, ¿no? Puede, como siempre cometemos, ¿no? De estar tratando de hacer algo, ¿no? Piensa uno que está descubriendo la pólvora y hay 600 escritores que lo están haciendo. Entonces, estamos trabajando un poco en vano, ¿no? Como dice Borges, siempre hay un predecesor atrás. Entonces, siempre es primero datarse, ¿no? Investigar mucho, para cuando ya tu obra, que está, la idea que tienes sobre este experimento, este híbrido que estás haciendo, pueda llegar a buen cauce y tener un buen camino, ¿no? Eso es lo que trataría de decirles a las personas que se encaminen en esto. Muchísimas gracias, señor Jules, por acompañarnos esta noche, noche de tertulia, por cada palabra compartida, por hacernos pensar de lo real a través de la ficción. Sepa que usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros todas sus obras literarias con nuestra querida audiencia. Esta es su casa, estamos aquí a su servicio. Gracias por acompañarnos, señor Jules. Muchas gracias a todos. Les agradezco de verdad de corazón haber dado este espacio acá en Luna 9. Y saludos a todos, y ahí dejaré los links al final para los que les interesen, ¿no? Sí, por favor, para conocer más y ver todas sus obras literarias. Gracias. También a nuestra querida audiencia, gracias por abrir la puerta de este laberinto con nosotros. Recuerden, Informes del Tiempo está disponible en formato físico o digital. Adquiéranlo, regálenlo, léanlo, déjenos saber qué le ha parecido. Para eso tenemos todos los grupos, plataformas digitales, número también de WhatsApp. Queremos saber, su opinión cuenta muchísimo para nosotros. Yo soy Francisco Isla y esto fue Noche de Tertulia, aquí en Luna 9 Radio Digital. Que tengan una feliz y bendecida noche. Y que el tiempo no se les escape sin haber leído algo que valga la pena. Los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio y mañana regresamos temprano en la mañana con el Café de las Mañanas en nuestra sección Creciendo Juntos. Desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, las 16 horas de España. Así que vamos a estar compartiendo junto con María Luisa Alcalá en locución. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo, señor Jules, hasta nuestra querida patria del Perú. Gracias nuevamente a todos por permitirnos ingresar a sus hogares. Muy buenas noches, a su servicio. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.